Todes encabezamos la revolución, nuestra propia revolución. Discurso, postulado, cosmovisión, un programa, sí. Uno de los programas de Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Hablamos un poquitito de arte, hablamos un poquitito de teatro, porque se va a estar dando en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en la sala Nachman de Teatro Auditorium, del 4 al 7 de enero. La noche se está muriendo y para poder charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Lorena Sekeli, y quiero preguntarle antes si dije bien el apellido. Lorena, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, muy bien. Así se lee. Tengo problemitas con la lectura de muchas consonantes, por eso pido perdón de antemano siempre. No, perfecto, estuvo perfecto. Lorena, contame un poquitito de la obra que van a estar estrenando mañana, ¿verdad? Mañana ahí, como bien dijiste, en la querida sala Nachman, muy felices de poder estar acá en Mar del Plata. Con La Noche Se Está Muriendo, Mario Petrosini, mi compañero, que hace de Federico García Lorca, y yo interpreto a Margarita Xirgu. La obra se da en la intimidad de un camarín, después de haber estrenado mundialmente en 1945 en el Teatro Avenida, La Casa de Bernarda Alba. Cuando Margarita entra al camarín, se encuentra con esta presencia maravillosa e inesperada de su amigo Federico. Y ahí, ese encuentro lo lleva a jugar al teatro, entonces pasamos por distintas obras de Federico, algunas más conocidas, otras menos conocidas, por algunas poesías, pero fundamentalmente, la obra, lo que más se rescata de la obra es esta intimidad de estos personajes bajados del bronce, ¿no? Sino que lo que sucede entre dos amigos que se admiran y se quieren muchísimo. Qué interesante esto, y qué, al mismo tiempo, digo, qué difícil, me imagino, para ustedes, ¿no? La interpretación de García Lorca y de Margarita, dos personas que históricamente quienes están relacionadas con el teatro las tienen en el bronce, claro, y que las tienen que bajar para poder ponerlas en un lugar común, ¿no? Que es una charla o una interacción en un camarín de un teatro. Claro, sí, pero sabes que, por suerte, desde la dirección, Martín Ortiz y Jorgelina Herrero Pons, los dos son los directores de esta obra, se propusieron que lo que transcurre desde esta relación, ¿no? Entonces, ya la obra está, los personajes aparecen ya, bajados de ahí, ¿no? Desde ese lugar. Y nos parece mucho más interesante, ¿no? Porque además, ellos quedan en verse, en la realidad. La obra está construida obviamente hay partes de ficción y otras de acontecimientos históricos que ocurrieron, y ellos eran muy amigos. Federico era más joven que Margarita y se conocen. Él la ve actuar a ella y como que queda fascinado, y desde ahí se inicia esta amistad. Margarita hace conocer el teatro de Federico en España. Y luego lo invita a venir a Buenos Aires, donde Federico es como, un rockstar. O sea, acá en Buenos Aires es muy, muy destacada su presencia. Y después Margarita, estando en Estados Unidos, le dice que se vaya de España, que ella lo espera porque estaba peligrosa, digamos, ¿no? España estaba muy peligrosa, que se vaya de ahí. Y bueno, la cuestión es que no llega a tiempo, Federico iba a encontrarse con ella en Estados Unidos, y bueno, antes lo asesinan, entonces ese encuentro no puede darse, pero la obra, La Casa de Bernarda Alba, se le escribe a Margarita Xirgu. Todo esto que te estoy contando son acontecimientos, digamos, históricos, reales, ¿no?, que dan origen a la obra. Y a Margarita le llega la obra 9 años más tarde y la estrena en el Teatro Avenida en Buenos Aires. Entonces, bueno, con toda esta información, la dirección decidió bajarlos de ese lugar y que la historia se cuente desde la amistad profunda que se tienen. Uh-huh. Digo, es interesante, ahí te estaba escuchando, digo, porque la pregunta que te iba a hacer es cómo llevó a la dramaturgia, si es que Martín Ortiz, ¿no?, es el es quien tiene cargo de la dramaturgia, digo, sí, para poder generar este espacio. Bueno, fue, digo, hay un trabajo de investigación muy grande. Sí, realmente, sí, muy grande. Porque nosotros empezamos, Martín Ortiz es quien nos convoca a todo el resto del grupo, a trabajar sobre la figura y el teatro de Federico García Lorca. Nos agarra la segunda ola de la pandemia en el 2021. Entonces, desde nuestras casas, desde los Zooms, empezamos como a leer distintas obras y a ver, digamos, a investigar sobre Federico. Y ahí aparece esta historia con Margarita. Uh-huh. Entonces, todo el grupo, ¿no?, aportó un montón, y Martín, obviamente, ahí entrelazó todo, es un gran autor y escribió esta historia, ¿no? Pero sí, hay muchísimas cosas que fuimos encontrando que nos maravillaron. La verdad, nos encantó. Yo particularmente no conocía. Siempre uno conoce más sobre Federico García Lorca porque todos los teatristas lo amamos, pero de Margarita conocía menos, sí, que era una actriz, que está el teatro, ¿no?, ahí el Teatro Margarita Xirgu está en San Telmo, pero también está buenísimo eso, dar a conocer la digamos, esta mujer que la verdad que era una avanzada para su época, una mujer muy fuerte. ¿Y cómo es trabajar con esos personajes no ficciones, no ficcionados, por decirlo de alguna manera, que son reales? En caso de Margarita, yo leí bastante, ¿no? Y no hay tanta información, digamos, no hay tantos videos ni nada. Pude ver una película de ella que filmó acá en Argentina, Bodas de Sangre, la pude ver ahí. Y de ahí fue muy interesante también, ¿no?, ver cómo era la actuación de esa época, que un poco también emulamos, digamos, hacemos algo de eso quedó, ¿no?, cuando ellos representan las distintas partes de estas escenas de distintas obras de Federico. Y sobre todo, lo que creo que tratamos tanto Mario como yo fue de rescatar desde la personalidad, ¿no? Digamos, de estos datos que fuimos encontrando, ir como hacia ahí, hacia en el caso de Margarita, esta mujer fuerte, ¿no?, que dicen que cuando aparecía en escena todos se quedan con la boca abierta. Es una mujer que estaba casada, pero que parece ser que, bueno, que tenía amantes mujeres, ¿no? Y que es la fundadora de la escuela en Montevideo, ¿no?, para esa época, una mujer así como bien fuerte. Y en el caso de Mario, que aparte tiene un parecido importante con Federico García Lorca, digamos, eso es muy fuerte para la gente que viene a verlo, con Margarita, cuando miramos la foto dijimos, yo me parezco bastante, pero Mario es increíble, es como muy parecido a Federico García Lorca. Y siempre había querido él hacer de Federico García Lorca por este parecido. Y en el caso de Mario también, yo creo que buscó en la esencia, ¿no?, de este personaje más juguetón, porque investigando llegamos a anécdotas que eran muy muy traviesos Federico García Lorca. Entonces, bueno, desde esas informaciones es que construimos, digamos, los personajes. También apuntaba a preguntarles, no sé si es caer o buscar el hecho de la imitación, ¿no? ¿Viste? Porque también, existe esa posibilidad de que la persona que vaya a verla dice, bueno, pero no eres tan parecido, no deja de ser, y en realidad son cuestiones diferentes, no pasa por una imitación, sino una interpretación. No, para nada, o sea, lejos de eso, ¿no? Lejos. Sí, estuvimos viendo un montón de fotos de la época y el vestuario, que también es de Jorgelina Herrero Ponce, es maravilloso, y siempre para componer ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya el vestido que se pone Margarita es un vestido largo, ¿no? Que yo me lo pondría para un casamiento y me cuesta ponérmelo. Y los zapatos altos, ¿no? Ya eso todo hace a la construcción de los personajes. Lo mismo que Mario con su traje y el monito característico de Federico, ¿no? Pero no fue por ahí la búsqueda. La búsqueda realmente tuvo que ver con esta información que nos interesaba y desde la construcción de este lazo que también, digamos, desde todo lo que hemos investigado nos llega, ¿no? Este lazo de profunda amistad y muchísimo amor. Desde ahí es que construimos. Yo estaba leyendo un poco la gacetilla y se la voy a compartir a la gente para que entienda la pregunta. Dice, la historia de una profunda amistad, de las consecuencias nefastas del fascismo, pero también de cómo el arte y el amor sobreviven. Yo me atrevo a hacer una transpolación y a traerlo a estos tiempos y a preguntarte, ¿cómo es también interpretar o llevar adelante una obra que... lamentablemente la tenemos tan presente y es tan de ahora también, ¿no? A pesar de tener unos cuantos años, la historia de ellos dos. Hablamos de un arte o el arte vapuleado por los estados, de una necesidad de que el arte sea uno de los lugares resistentes y demás. ¿Cómo les atraviesa eso? No, es muy interesante tu pregunta porque, bueno, hoy en día estamos como... estamos muy vapuleados, ¿no? El sector cultural, ¿no? Todos, ¿no? Yo digo todos, pero bueno, nosotros particularmente la cultura con esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo realmente nos preocupa. Y nosotros cuando estábamos ensayando esta obra y esta obra se gestó, pensamos también que la figura de Federico García Lorca, la muerte de él es un digamos, para España, que tanto tiempo les costó reconocerlo también, ¿no? Es como una muerte del franquismo, y injusta, absolutamente, bueno, como toda muerte, pero lo que digo es que realmente Federico García Lorca fue una de las razones por las que fue asesinado, fue por su homosexualidad. Claro. No tanto por una cuestión... digamos, de militancia política, ¿no? Más allá de que obviamente no estaba de acuerdo con el franquismo. Y nosotros sentíamos, y es muy, siempre a mí me gusta mucho que las obras que uno haga tengan cierta resonancia con el presente. Y lamentablemente sentíamos que contar eso hoy en día vibraba de alguna manera en nuestro país, ¿no? El avance de estas nuevas derechas, ¿no? Entonces, bueno. No fue casual también esta obra en este momento. Nosotros como grupo nos propusimos también tocar ese tema tan doloroso, ¿no? De la muerte de Federico, que representa realmente, yo creo que es como su muerte representa como un signo, ¿no? Un signo de una muerte del franquismo. Y déjame preguntarte, te voy a traspolar y te voy a sacar un cachetín nomás de la hora, después vamos a volver, obviamente. ¿Cómo ves el lugar del arte en estos días? Recién me hablaba de vapuleado, hay previstas un montón de acciones que tienen que ver con la defensa de los aportes que hace el Estado para poder fortalecer el teatro, el cine y demás. ¿Cómo ves la tarea del arte, de la cultura, del teatro en estas épocas? Yo creo que el arte y la cultura siempre ha sido un lugar de mucha resistencia, siempre, siempre, en todo momento. sin ir más lejos, en las épocas más oscuras de nuestro país, Teatro Abierto fue, digamos, muy importante para lo que vino después, ¿no? Para la democracia. Yo realmente, particularmente, estoy muy angustiada y muy preocupada con lo que está pasando. Es un tema muy sensible, pero bueno, lo interesante y lo bueno es justamente cómo ya hay un montón de movimiento y un montón de acciones que se están generando, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, uno lo tranquiliza. Y bueno, realmente creo que es muy serio, porque el lugar que tenemos, con los derechos que tenemos, nos los hemos ganado. Entonces, siento que es un retroceso enorme, enorme, y que es muy grave, porque es como también dejarle a la cultura un lugar, que digamos, sacarla de un lugar como de importancia. Y la verdad es que para mí un pueblo sin cultura es un pueblo dominado, un pueblo entristecido, triste, digamos, no lo concibo, ¿no? Y en lo que me toca a mí, digamos, de hablar del teatro, el Instituto Nacional del Teatro, al que se pretende de financiar, SACAL, y al Fondo Nacional de las Artes, sin estas dos instituciones realmente que han hecho que nuestro país sea admirado en cuanto a lo teatral en el mundo, realmente. O sea, hay teatro a lo largo y a lo ancho del país, y no es porque sí, digamos, no es que las políticas culturales no sirven, no, al contrario, el instituto tiene mucho que ver para que a lo largo de todo el país haya festivales, salas teatrales. Nosotros tenemos un montón de salas teatrales en todo el país, y no es que, digamos, hoy en día va a ser muy difícil que se sostengan, lo mismo que los grupos. Entonces yo realmente creo que es gravísimo, gravísimo. Pero bueno, vamos a dar pelea, por supuesto. Lorena, Claudio te saluda. Pensaba en esto que nos venías diciendo, que justamente esta obra surge, ¿no?, del apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Sí. Acá en la radio entendemos el arte como una herramienta de transformación, y pensaba, sí, en esa suerte de juego, si se quiere, ¿no?, desde el título. La noche se está muriendo, en ese contexto que ustedes buscan traspolar desde lo real de estos dos artistas, después de la ficción, para traspolarnos a un encuentro de una noche de marzo del 45, digo, ¿no? Y cómo desde ese lugar, cómo hacer un juego de vocación, digo, al 45, primer momento de peronismo, y también, ¿no?, a nivel europeo, primer momento del fascismo, del franquismo. Digo, ¿qué recursos utilizan para traspolar aquella Buenos Aires, aquella Argentina de ese momento, a esta obra? La verdad, yo les voy a decir, eso es un paréntesis que hago. Me encantan los periodistas de Mar del Plata, me encantan, debo decirlo, porque se nota que les interesa, que investigan, hacen tan lindas preguntas, que la verdad que es hermoso. Gracias, gracias. No, de verdad lo digo. Bueno, me encantaría que vengan a ver la obra, pero todo lo que estás diciendo está presente en la obra, por supuesto. De hecho, bueno, se nombra, hemos llegado también a investigar que Perón, le gustaba el poeta Federico García Lorca, y que utiliza uno de sus versos para conquistar a Eva. Eso está presente en nuestra obra, en una ficción, ¿no? Como que él podría haber estado en mirando, digamos, como público en la obra, que eso no es verdad, pero sí lo de la poesía. Y bueno, digamos, todo esto está presente en la obra, y nosotros entendemos que se cuenta en estos diálogos que ellos llevan adelante, en esta presencia momentánea de esa noche que se termina, porque Federico se hace presente, pero fue asesinado, y se hace presente por el ritual del teatro también, ¿no? En ese ritual, en ese estreno, es que él se aparece. Y nosotros los teatristas muchas veces decimos, ¿no?, los duendes o los rituales de, digamos, de los estrenos, ¿no?, que uno siente que se traspola algo, ¿no? Bueno, eso está presente en la obra. Del 4 al 7 de enero, acá en la sala Nachman del Teatro Provincial Auditorium, también se va a poner en escena. Está, la noche se está muriendo. Interesante, ¿no? También proponerlo desde un lugar de desanclarse desde de tanta realidad y hacer ese juego, ¿no? Por ahí nutrirse de optimismo con una perspectiva distinta de un contexto tan duro. Y porque también leyendo un poquito, ustedes justamente, ¿no? Buscan quitarle, si se quiere, ese velo, si se quiere, trágico. Porque por ahí juegan, porque lo que se festeja es el encuentro, es el amor, ¿no? Es esa posibilidad que tienen de encontrarse. Y sí, es verdad, o sea, eso está presente en la obra. Lo más importante es su amistad y lo que se aman por sobre todo. Quería agregar, digo, el contexto, digo, ¿cuál es la sensación de esta obra estrenarla en una sala que lleva el nombre de Gregorio Natchman? Se resignifica un montón. Yo el año pasado tuve la fortuna de estar con otra obra en esa sala. Y bueno, con Pajarita, yo ustedes no sé si me hicieron una entrevista o algo. Es muy probable. Sí, creo que sí. Y la verdad es que se resignifica muchísimo. El año pasado nosotros casi que lográbamos en la última función de la obra que yo hice, que se llama Pajarita, que venga el hijo de Gregorio. Uh-huh. Así que sí, ojalá, me encantaría volver a contactarlo. No está en Mar del Plata, está en México. Eduardo es radialista de... Es radialista de la radio también, de la azotea, hace los martes a las 9 de la otra oreja, y está en Chiapas ahora, está en México. Bueno, qué buen dato para no trabajar. Sí que no puedo venir. No, el año pasado casi que vengo, pero la última función yo vi un montón y nos pidió perdón de que no podía llegar y qué sé yo. No, sí, yo siento que las obras que igualmente van a esa sala tienen algún contacto con el nombre de la sala, porque la obra que hice el año pasado también, y cuando uno está ahí se resignifica. De hecho, nosotros lo nombrábamos cuando terminábamos la obra, que era un honor, ¿no? Un honor estar en esa sala con su nombre. Contame las entradas para ir terminando y agradeciéndote la generosidad que nos hayas atendido, Lorena. No, por favor. Las entradas pueden sacarse por PlateaNet o por la boletería del teatro. La verdad, precios súper accesibles. Y la función es a las 22 horas. Del jueves al domingo vamos a estar ahí en la querida sala Natchman. Bien, de corridito, 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Te agradecemos muchísimo el contacto, No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un beso muy grande y me encantaría que vengan. Dale, agradecidos por la invitación. Los espero. Bueno, beso grande. Beso grande. Ahí pasaba Lorena Sechielli, una de las protagonistas de esta obra que va a estar estrenando en el día de mañana en la Sala Natchman, La noche se está muriendo, y que narra este encuentro entre Margarita Xirgu y García Lorca en el postestreno de La casa de Bernarda Alba. Así que a pasar, yo acá lo tengo, la verdad, quiero decir, la tengo en alternativa teatral. No quiero hacer cagadas, pero lo tengo en alternativa teatral. Dijo en Planeta, así que digo, fíjense en las dos lados. Tengo acá alternativa teatral, Gira Mar del Plata 2024, Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, a la Natchman, y ahí dice entradas y ahí puedes sacar la entrada. Insisto, lo tengo ahí, seguramente la podré sacar por ese... Está en alternativa teatral y te redirige a PlateaNet. Así que entras en el teatro o en PlateaNet para poder ir a ver esta obra de teatro. Impostergable, necesaria, anhelada. La revolución de la mañana, hasta las 13 en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7.